bienvenidos, bienvenidas amados oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Quizás dos detalles antes de terminar. Uno, decirles que los invitamos para que usted esté con nosotros en el resumen de la conversación que hemos tenido. Y la segunda es que usted visite la página www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar material adicional a lo que significa hacer nuevas todas las cosas del Señor. Y también decirles que para este gran evento, todos van a comparecer ante el Tribunal Supremo. Y en algún momento tendremos que dar cuenta de nuestras acciones. Pero para quienes han depositado su confianza, han ido al santuario, han pedido perdón, su nombre ha sido borrado con la sangre del Cordero y nos presentaremos limpios y puros ante Dios, porque Él ha ganado la batalla. Fíjate que en la parábola del vestido de bodas que nos habíamos mencionado de paso en la semana, esta la verdad que representa una lección de mucho significado. El casamiento representa la unión de la humanidad con la divinidad. Lamentablemente eso ha sido roto, está separado, pero mira el momento maravilloso. El vestido de boda representa el carácter que todos deben poseer para ser tenidos por dignos y convidados a las bodas. Y eso lo entrega todo el Señor. Así que cuando Él haga nuevas las cosas, si queremos estar allí, tenemos que tener el vestido. Es interesante, tú la justicia de Cristo. Te refieres a la parábola de la boda, cuando hay el quien había hecho la invitación entra al salón para ver los invitados y encuentra a alguien que estaba sin el vestido de boda y lo saca fuera. Ahora, claro. lo echaron fuera, dice. Ahora, cuando uno lee la parábola así solamente, parece medio injusto. Porque dime tú, si yo voy pasando por un lugar y me invitan a una boda, ¿de dónde voy a sacar traje yo? Entonces, uno ahí en la parábola no lo dice, pero sucede que en ese tiempo, o mejor dicho, el rey, el que invita a la boda, él provee el traje para la boda. Lo que sucede es que la persona no quiso ponerse el traje. O sea, un desprecio. Nosotros necesitamos el traje o el manto de la justicia de Cristo. Si yo no quiero ponerme el manto, si yo quiero estar con lo mío, no, es que yo soy bueno, en fin, y empiezo. Y si yo no me pongo el manto de la justicia de Cristo, yo no tendré parte con Él. ¿Recuerda cuando Jesús le estaba lavando los pies y llega a Pedro y Pedro le dice, no me lavarás nunca? Si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. Ah, si es así, entonces lava en la cabeza y ya lava de todo el cuerpo. No, ustedes están limpios, solamente necesitan lavarse los pies, aunque no todos, le dice. Entonces, así también, nosotros, cuando lleguemos al reino de los cielos, seremos conscientes de que sin el manto de la justicia de Cristo no podríamos estar allí. Seremos conscientes de eso. No es una... bueno, ahí no habrá nadie de quien el Señor le diga, sale porque no estás con el traje de boda, porque solamente llegarán aquellos que sí lo lleven. Pero es bueno que nosotros pensemos en esto. Dios ha provisto de todo, absolutamente de todo. No hay nada, absolutamente nada, que nosotros hemos hecho que tenga mérito. Claro. Ahora yo me abstuve de tantas cosas. Bueno, pero ¿y si no hubiese sido por la ayuda que el Señor me prestó, habría sido capaz de vencer? Ahora, haciendo el énfasis en ese sentido, Jesús o el rey cuando entra dice, amigo, sí. Y luego le dice, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Si no lo hubiese provisto Dios o el rey, no podría haber hecho esta pregunta. Porque podría haber contestado, es que no tenía, vengo con lo que tengo. Bueno, Dios dice que vengas con lo que tienes, pero claro, Luego te viste con ese manto, y si no te lo pones, entonces quedas como estabas antes, desprovisto de la justicia de Cristo. Pero dice que la Escritura dice, mas él cerró la boca. No tenía explicación. No tenía respuesta. Lamentablemente había despreciado la gran oportunidad de estar en ese convite. Y terriblemente fue echado fuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, como dice la parábola de las bodas del Cordero. Bueno, hemos ido conversando durante este trimestre acerca del libro de Apocalipsis. Yo creo que lo hemos tomado someramente, no porque no da el tiempo para esto. Fueron tres etapas, se tomó las cosas más importantes, pero creo que queda una responsabilidad de volver a releer el libro, encontrarse con él, porque es un mensaje directamente de Dios a nosotros, una revelación que nos hace. Y creo que nos ha hecho, y no sé qué le ha pasado a usted, pero nos ha hecho revivir los acontecimientos que pasaron y los acontecimientos que van a venir en el futuro. Están por venir, estamos viendo algunos de los hechos que ya se mencionan en Apocalipsis, pero viene lo fuerte, el desenlace final, y Apocalipsis nos contó cómo va a ser ese desenlace. ¿Sabes? Debemos recordar que lo que dice Apocalipsis lo estamos viviendo. No es un asunto netamente del futuro. Es algo que conocemos por la historia de lo que pasó. Estamos viviendo lo que Apocalipsis dice que ocurrirá en el fin del tiempo, y hay algunas cosas que faltan por acontecer. Entonces, nosotros somos parte de este gran conflicto de los siglos, y debemos tomar una decisión. Si todo lo otro se cumplió, ¿no es cierto? Bueno, esto también se va a cumplir. Podemos estar un poquito desviados de la forma como llegará, o sea, no de la forma va a ser así, pero de cómo va a suceder. A veces nos preguntamos, ¿y cómo va a ser que la gente toda va a ser engañada? Bueno, Satanás está trabajando para eso, pero no quiere el Señor que usted sea engañado. Por eso que la recomendación de Apocalipsis, cuando se abrió el libro, decía, bienaventurado el que lee. Esta es la primera bienaventurada de las siete que aparece en Apocalipsis. Bienaventurado el que lee, y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Mira, partiendo de Apocalipsis, la revelación ya nos hace una advertencia, las cosas están cerca. Esto fue escrito en el año 90, poquito más, pero mira ahora cuán más cerca van a estar estas cosas. Pues prestemos atención a lo que nos dice realmente Apocalipsis en relación a esto. Ahora, hay otro detalle que me gustaría, porque el tiempo se nos va a ir. Sí. Quisiera recordarles a ustedes que hay un libro, Conflicto de los Siglos, que me gustaría que solo usted leyera la última parte. Y yo la voy a leer aquí y la volviera a leer usted. El capítulo 43 es el último capítulo de este libro. Y allí dice la escritora, en el Conflicto de los Siglos, el capítulo 43, el último, lo leo enseguida. Siempre me ha impresionado. Dice, ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Y efectivamente, por su amor, tendremos la oportunidad de vivir en un cielo nuevo que Él ha creado. Que el Señor los bendiga, los acompañe, esté con ustedes en las decisiones, y recuerde que durante el otro trimestre que vamos a estar, si Dios así lo permite, vamos a abrir la palabra de Dios para ver un tema titulado Las etapas de la vida. Que el Señor los bendiga. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.